esta hora el pastor Marcos Acevedo presenta su programa Momento Actual. Aleluya, gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre por todas tus bendiciones, por todo tu cuidado, por ese cuidado Señor que tienes con nosotros, gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aleluya, gracias Señor Dios mío, gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, ese Santo Espíritu que tú enviaste Señor, aleluya, para cuidarnos, para protegernos, para estar con nosotros, arriba y abajo, Señor, con nosotros en todo momento. Gracias por este bloque de poder que se abre ahora, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por cada oyente que está pendiente de este programa en esta hora. Te pido una bendición especial para cada casa, cada computadora, cada teléfono que se abre para alabar y bendecir tu santo nombre. Señor, te pido en esta hora, Señor, que tú toques los corazones de cada persona que va a escuchar nuestro programa en esta hora, Señor. En todos los lugares del mundo, Florida, Alabama, Nueva York, en todos los lugares, México, Argentina, todo, Señor. Santo Domingo, donde quiera que se oiga la voz, aleluya, del Espíritu Santo. Señor, te pido, como siempre, que me des tu ayuda, que me socorres en esta hora tan crucial donde vamos a hablar aspectos de tu palabra. Vamos a hablar de tu palabra. Bendice a todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, amado, que Dios nos bendiga en esta preciosa noche del Señor. Son las 7:05 aquí en Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. Y estamos transmitiendo desde Carolina y para el mundo, desde aquí de Puerto Rico, como llama De Fuego a tu Vida.org, aquí gozándonos en el Señor en una noche tranquila, en una noche ventosa, en una noche donde Puerto Rico, como nos levantamos hoy esta mañana, ya todos saben, tuvo un temblor muy fuerte en el área norte de Puerto Rico, pero gracias al Señor, pues, habemos algunos que, pues, no lo sentimos. Otros no nos dimos de cuenta y otros estábamos tan y tan dormidos que cuando nos levantamos, pues fue que nos enteramos. Ese fue el caso mío. Nosotros estábamos ayer en una, los que nos han seguido en Facebook, en una actividad en el rancho de papá y comimos por allá, cantamos, adoramos a Dios y yo llegué tan cansado que me acosté a dormir y me enteré por la mañana. Así que, pero antes de continuar nuestro programa en el día de hoy, siempre comenzamos con el saludo de nuestro jefe de cabina, nuestro director, nuestro hermano Canaima Díaz. Amén, Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Dios bendiga a la audiencia de esta emisora como llama de fuego a tu vida.org. Dios bendiga a la comunidad aquí de Loma Alta, que en el día de hoy, ¿verdad? Gracias a Dios que está haciendo una buena noche y pudimos, ¿verdad?, tener las bocinas para que así la comunidad, ¿verdad?, pueda escuchar palabra del Señor. Así que no se pierdan de lo que va a ser en el programa de hoy, Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Bien, aleluya, que Dios nos bendiga a todos. Dios bendiga a todos los que están en sintonía en esta hora también, a través del internet, a través de las cámaras. Dios bendiga a todo el pueblo de Dios. Y vamos rápidamente a la palabra en este estudio que estamos desde el año que empezó, sobre la liturgia en la iglesia. Esta es la tercera parte, nos dice nuestro capitán, esta es la tercera parte. Colosenses, la base bíblica, se encuentra en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Y dice la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la palabra de Cristo resida en ustedes ricamente, en toda sabiduría, sigan enseñándose y amonestándose los unos a los otros con salmos, alabanzas a Dios, canciones espirituales, con gracia cantando en sus corazones a Jehová. Pablo escribiendo a los colosenses le dice, ayúdense, enséñense, edúquense. Y eso es lo que hacemos en este programa que el Señor nos ha abierto a través de nuestro hermano Canaima. Bien, para finalizar, damos un recuento. La liturgia en la iglesia, esto trata del formato del culto. Mucha gente va al culto y dice, no, voy para el culto. ¿Pero qué es el culto? O sea, ¿qué es el culto? Ah, pues voy para la iglesia para el culto. Pues, ¿pero qué es el culto? Se hacen una serie de manifestaciones de adoración con el fin de acercarnos más a Dios y mostrarle nuestra gratitud. Ese es el culto. En otras palabras, usted que me está escuchando y los que me están escuchando, en nuestros hermanos aquí en Loma Alta, usted va a la iglesia a llevar una adoración a Dios. Usted va a llevar una ofrenda a Dios. Usted va a llevar algo para Dios. Y a cambio de ese algo que usted va a llevar a Dios, Dios lo bendice. Dios lo escucha. El que toca, se le abre. El que llama, se le contesta. Así es la palabra. Entonces, usted va a la iglesia con ese deseo de adorar a Dios. Con ese deseo de hacer algo para el Señor. Usted no va a la iglesia como un radar o un satélite a mirar de lado, a lado, a lado, a ver si el pastor Marco trajo algo, o a ver si Canaima tocó la batería bien, o a ver si el otro. No, porque entonces usted lo que va es de espectador. Y eso no es un culto. Usted no fue a hacer un culto. Un culto lo va a hacer usted. Por eso es, hermano Canaima, como decíamos en las primeras dos partes, que mucha gente dice que el culto estaba malo. Chacho, ese culto no se sintió nada. Y estaba frío. Pero el culto estaba frío, Canaima. Era el culto que estaba frío. Así era. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. La verdad es que posiblemente ese comentario de que el culto estuvo frío es porque esa persona, ¿verdad? O ese comentario lo podemos hacer cuando vamos a la iglesia, como espectadores, como dijiste. Vamos a la iglesia a ver qué va a pasar hoy. Exacto. O sea, vamos a la iglesia a ver si vamos a ver cómo queda el culto hoy, a ver si me gusta, vamos a ver cómo canta los coros, uh-huh. Vamos a ver si hoy el pastor predica ahí bien fogoso, a mí me gusta, pero si el pastor trajo un mensaje de parte de Dios hoy más pasivo, más lo que es a la conciencia, los cánticos fueron más adoración, que Dios está ahí también, uh-huh. Pero como no era mi expectativa, el culto tuvo flojo hoy. Uh-huh. Ah, el culto hoy, el pastor trajo ahí una palabra, yo no sé qué le pasaba al pastor, hoy estaba como ahí, como que no tenía nada y tiene eso ahí. Porque lo que tenemos es, estamos como que en eso, la expectativa, ya estamos como que prejuiciados. Uh-huh. Esto tiene que ser de esta manera, tiene que haber un alboroto, tiene que haber un corre-corre para que entonces el culto, ¿verdad? Hablando lo que es el culto de adoración a Dios, pues entonces, para decir que el culto estuvo tremendo. No es que, wow, tacho, de verdad que Dios malo, no, el culto estuvo tremendo. Me entretuve. Uh-huh. Amén. No, y lo Canaima. Lo grande de eso es que, a pesar de muchas veces que hay corre y corre, porque no todo el tiempo hay corre y corre, pero cuando hay corre y corre y manifestación del Espíritu Santo, tú le preguntas a mucha gente, ¿cómo estuvo el culto? El culto estuvo bueno. ¿Qué sentiste? Bueno, yo no sentí nada, pero estaba bueno. So, amén. O sea, entonces, ¿a qué fuiste? ¿Qué es lo que estamos hablando en la noche de hoy? O sea, el culto lo vas y lo haces tú. Tu adoración la llevas tú. Tú adoras a Dios con tu boca, tú adoras a Dios con tus manos, con los pies, con tu ofrenda, con tus diezmos, pero es tu adoración. Y habíamos preparado nuestro bosquejo, cuatro puntos, que ya habíamos hablado de dos, y esta noche vamos a terminar los otros dos con el favor de Dios. Los cuatro puntos eran la adoración personal. ¿Quién eres tú? Y de eso, hermano Canaima, me dijo Sonia los otros días, Canaima estaba encendido. Estaba encendido en on. O sea, ¿quién eres tú? Porque en la iglesia adorar y levantar las manos, eso es fácil. Pero ¿quién eres tú en tu casa? Bisieto. ¿Quién eres tú en la iglesia? ¿Quién eres tú en el negocio? En la escuela, cuando dicen, ¿dónde están los cristianos de aquí? Se ven las manos. Cuando alguien baja el cristal en una luz y te cruza al frente y te dice canto de aquello y canto de lo otro, ¿eh? ¿Qué tú contestas? Ahí es donde pica el peje, Canaima. Mira, ¿sabes qué? El viernes pasado, nuestro hermano, el programador de aquí, el Luis Ginés, amén, vino con varios programadores más. O sea, vino con su equipo de trabajo, ¿verdad? Aquí en el programa de él. Dios ha sido fiel. Amén. Y el tema era la primicia. Y estaban hablando unas cosas. La cuestión es que de lo que dijeron, pues yo me acordé que hay veces que tenemos que como que mordernos. Ajá. Como que aguantar, como que callarnos, porque dentro de nosotros hay un yo que quiere salir. Fuerte. Esto no es que nos convertimos y ya, como el switch de la luz, ahora está apagado, ahora está prendido, y mientras estés arriba, estás encendido, porque tenemos una humanidad dentro de nosotros. Por fuera. O sea, tenemos algo que se llama voluntad propia. Uh-huh. Y hablaron algo de que si nos dan un corto pastelillo, que mire, que hay que refrenarse uno, pero a uno lo que tengan ganas es de acelerar y darle otro corto pastelillo a él también. El contraataque, a uno le dan deseo de hacerlo. Pero entonces ahí tú tienes que rápido usar tu juicio. Espérate, ¿qué yo voy a hacer? Y si yo le hago el corte de pastelillo y esa persona es más guapo que yo y me saca un cañón, ¿qué hago? Y a lo mejor me dispara, a lo mejor me hiere, a lo mejor esa herida es mortal, no de muerte, pero me quedo por el resto de mi vida tirado en una silla. Por un corte de pastel. Por un corte de pastelillo, porque, ¿cómo es? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú afuera? Exacto. O sea, mira, tenemos que uno someternos ahí, morderse. Mira, son tantas cosas que uno dice, wow, pero es que de verdad que qué difícil es servirle al Señor. No, es sumamente fácil. Lo difícil es hacerle caso. Porque después que tú hagas caso, no camines por ahí, Él te va a decir todo lo bueno que tienes que hacer. Él te va a estar constantemente diciéndote, no te metas por ahí porque te vas a caer. Eso es así. O sea, no es que Dios te diga, mira a ver cuánto es un millón dividido la raíz cuadrada de yo no sé cuánto. Tú dices, yache, qué difícil eso que me pide el Señor, yo no sé resolverlo. No, Dios te dice, camina, detente, dobla para acá, bendice a esta persona. O sea, uno lo que tiene que hacer es seguir instrucciones. Claro. Pero cuando nuestra humanidad, ¿quién eres tú? Tu casa, lo que estaba aquel día hablando, tu casa, que tu esposa te dice y tú le sales de atrás para adelante, a lo mejor le escondías de los nenes, pero Dios siempre te está viendo. Mira, Dios te ve en la iglesia, Dios te ve dentro del carro, Dios te ve en el baño sentado, Dios te ve en la bañera bañándote, Dios te ve durmiendo, Dios te ve donde quiera. Donde quiera. El ojo de Dios, no hay quien se escape. Y que la carne no se convierte, Canaima. Amén. La carne no se convierte, hermano, se convierte su mente a Dios. Pero la carne no se convierte, hermano. Hay gente que después de convertirse en unas barbaridades que no vamos a entrar por ahí porque se nos ve el tiempo. Pero el segundo punto era el comportamiento de la iglesia. Dijimos, hermano, que en la iglesia cuando uno va debe de haber un comportamiento. O sea, cuando usted entra a la casa de Dios, entre con acción de gracia. Entre con reverencia, entre sabiendo de que usted está entrando a la casa de Dios. Apague los celulares. Ay, Dios mío, qué difícil, hermano. Gente que dejan el celular prendido y en pleno mensaje, cuando uno está concentrado en el mensaje, ring, ring, ring, ring, ring. Hermano, usted está en la casa de Dios. Canaima, la habladuría. Muchas veces que uno está cantando al frente y hay 4 o 8 hermanos a la parte de atrás hablando. Hermano, estamos en la casa del Señor. Eso es amén. Mira, yo conseguí... Interrumpe. Eso es así, yo conseguí un papelito en Google, mirando así de momento vi ese papel y dije, oye, qué nítido se ve ese papel. Y lo puse y varias personas lo han compartido, han escrito. Y es un papel que hicieron, una copia, que se dice, respete la casa de Dios. Sí. Número uno, no celulares encendidos durante el culto. Por favor, apague el celular. Número dos, si viene para la iglesia, vista decentemente con pudor y modestia. No sea pedra de tropiezo. Número tres, aténgase de hablar durante el culto. Muy bien. En la iglesia hablo con Dios y afuera hablo con mi hermano. Y número cuatro, no deje que sus niños jueguen y corran durante el culto, atienda a sus niños. Y yo puse esa promoción, ¿verdad? La compartí en mi perfil y le escribí en una esquinita, ¿será esto necesario o hemos tenido que llegar a esto? O sea, ¿será necesario nosotros pegarle en nuestras iglesias ese papel o hemos tenido que llegar a ese punto de decirle a la gente, mira, estamos en la iglesia, loco, varón, dame la iglesia, baje la voz, hablan ahorita afuera? O sea, para todo el tiempo. Para todo el tiempo. Entonces, mira, a mí una vez me llamaron la atención y de ahí para acá no me la han tenido que volver a llamar, por lo menos por eso. Por eso. Yo esperé que se acabara el devocional, los cánticos, y yo dije, pues hablo con fulano allá mismo, cuando empiece el mensaje, salgo un momentito, hablo con él y vuelvo y entro. Pero el momentito fue que se extendió como a 20 minutos. Esa noche el mensaje no lo tiene el pastor, la tenía una de las hermanas de la iglesia. Y estoy así hablando con uno de los muchachos de la iglesia, estamos hablando de algo sucedido y yo estoy, ¿verdad? Mira, mano, chico. O sea, no es que estamos bembeteando de cualquier chuchería. Había una situación que teníamos que hablarla. Y de momento el pastor salió de la iglesia y yo veo que viene el pastor. Y yo dije, fulano, viene el pastor. Y ese paniquillo, tranquilo, ya nos vio, olvídate de eso. Y el pastor nos dijo, mira, yo no sé de qué están hablando, pero perdonen mi interrupción. Pero creo que deberían estar adentro porque comenzó el mensaje y es Dios hablando a través de su palabra. O sea, es palabra de Dios lo que se está hablando. Así que creo que se merece, ¿verdad? Debe haber una reverencia. Yo me abochorné. Porque yo no es que yo no lo hubiera visto de ese punto de vista, pero yo dije, wow, me tuvieron que regañar. Y yo, pastor, perdone, vamos para allá ahora. Y le dije al hermano mío de la iglesia, bro, de la hablamos ahorita. Y cogí para adentro, no volví a salir. No volví a salir en ningún otro culto, volví a salir. Y si me invitaban para afuera, hablamos ahorita, muchachos, que los estoy medio en un limazo, que no me va a dar más ninguno, pero yo estoy grande para eso, para que me esté regañando. Muy bien, muy bien. Hermano, otro punto, la afinadera de instrumentos. Los músicos, cuando lleguen a la iglesia, lleguen 10 minutos antes, afinen sus guitarras, afinen sus baterías, sus congas. Cosa de que cuando empiece el devocional, acuérdese que estamos hablando de la liturgia, el culto. Cuando empiece el culto, no hay cosa más desagradable que un músico afinando las cuerdas y la hermana tratando de dirigirle y usted, cuen, cuen, cuen, cuen, cuen, cuen. Mire. Mira, dice el pastor David, calle delante de él toda la tierra. Amén, pastor David, toda la razón. Sabéis que tener el cuarto que puse aquí en nuestro bosquejo, la caminadera dentro del templo. Gente que no va todo el día al baño. Llega a la iglesia y te van 6 veces al baño. 6 veces al baño. Muchachas que no van en su casa. Que van 6 veces al baño a chequearse si el moño está bien. Si esto está bien. Si lo otro está bien. Mire. Esa caminadera debe de haber una reverencia para Dios. Y por último, para entrar al punto de hoy, la llegadera tarde. Hermano, la gente se afana por llegar 10 minutos antes a su trabajo para que no le pongan tardanza. ¿Oíste, Canaima? Y se afanan por llegar 10 minutos antes para que no le pongan una tardanza. Y para la iglesia te llegan a la hora que sea. Porque se descuadra en el cheque o pueden perder su empleo. ¿Mm? Para eso, ¿verdad? Somos sumamente eficientes. somos sumamente responsables, ¿verdad? Ajá. Lo que es nuestra vida secular. Oye. Y todo lo resolvemos con decir sí, pero ¿y si me votan, quién me va a pagar los biles? Brother, pero ¿y si Cristo viene, a dónde te vas a quedar? ¡Ay! O sea, lo que es igual no es ventaja. En esto sí, tiene toda la razón. Si no llegas a tiempo, puedes perder tu empleo. Igual que tomar otro tipo de actitud en la casa del Señor, ¿verdad? Tu salvación está en juego. Y es como dice a la iglesia, a lo que es el trabajo, el empleo, nos esforzamos en llegar 15 o 20 minutos antes. Hay personas que llegan una hora antes. Sí. Para que no les coja el tapón. No, porque no cojo el tapón y me apacheo cerquita, me quedo dentro del carro oyendo música. Cuando de la hora me levanto, voy y poncho y pego. Pero para casa, Señor, llegamos cuando llegue. Y la respuesta es, por lo menos vine. Dios sabe, Dios conoce, por lo menos vine. No se puede, hermano, no se puede. Hoy entramos a la adoración. Dentro de la litúrgica, el tercer punto era la adoración y el último la predicación. Bien dice, la adoración. La adoración es una muestra de gratitud del individuo. O sea, la gratitud debe ser suya. Suya. A la gente no le gusta que le digan malagradecido. Pues sea agradecido. Yo estoy agradecido de que Dios protegió mi casa en el temblor. De que Dios protegió a mi familia en el temblor. Estoy agradecido. Y estoy aquí hoy. Cuando otra gente estuviera en su casa metido, yo estoy aquí hoy, adorando a Dios. Dice, se adora a Dios de diferentes formas. Cuando llegamos al culto, llegamos a adorar a Dios, pero hay muchas formas de adorar a Dios. Pero cada una de ellas debe hacerse con sinceridad. Y esa parte yo la subrayé aquí en nuestro bosquejo, de que debe de hacerse con sinceridad, hermano. Si usted no siente dar, no dé. Si usted no tiene ganas de ir al culto, no vaya. Usted va a decir, pastor, pero no diga eso. No vaya. Porque entonces va a llegar al culto molesto. Va a llegar a estorbar. Va a llegar a incomodar a los demás y va a llegar a tumbar la comunión. Canaima, yo he tenido personas en la iglesia que han ido obligados, específicamente jóvenes, que han ido obligados por sus padres y llegan con una cara montada. Y entonces ese mal humor se lo pegan a los demás. Y entonces los que quieren hacer un ambiente de adoración, sí, como que se ven como cohibidos por ese malestar. Eso así. ¿Me entiendes? No es que ves a un muchacho así con una cara así de larga que no es la de él. Y uno déjame no decir que uno es presentado. Uno dice, wow, pero ¿qué le va a hacer a este muchacho? Ya chico, y mira la cara que tiene. Entonces uno empieza para allá y mirando para allá, pero ¿y qué le pasará? Entonces deja de gozarte del culto. Correcto. Porque entonces si lo ves que se mueve, ahí tú miras para allá a ver qué va a hacer. Si ves que el papá le va a decir algo, deja ver si que lo va a regañar. Deja verle la cara al país. Entonces se te va media hora, se te va el culto completo. Y mira, ¿para qué tú viniste? O sea, sí, ven. Pero tienes que tratar de buscar presencia del Señor. O sea, mío, cambié mi cara, esta no es la mía, o lo que sea, pero se sientan enturunados con la enganchan las piernas y con la cara así, miran mal y todo, y uno dice, wow. Te pierdes el culto. Dice aquí, el adorador debe de venir al templo preparado para cualquiera que sea su participación. Canaima, es correcto decir, y aquí yo lo tengo en mi bosquejo, o sea, será correcto decir, ay, hermano, pero es que yo no sé hacer nada. O sea, que usted le dice, mira, hermano, que usted va a tener una parte el martes. Hermano, pero es que yo no sé hacer nada, no me dé parte. O sea, es que usted no quiere hacer nada. Eso así. Es que tú no quieres participar. Ay, hermano, pero es que yo soy tímido. Que yo soy tímido. Pues mire, aquí te van unos puntitos para los tímidos. Usted puede adorar a Dios con su testimonio. Eso es así. Hermano, yo no sé hablar, pero el Señor me sanó de un catarro el viernes. Eso es un testimonio, hermano. Eso es un testimonio. Usted va a decir, pastor, pero así de cortito. Sí, así de cortito. Porque usted tenía catarro y el Señor lo sanó. Y si hay alguien en el templo, Canaima, que tiene catarro, que oye y dice, ah, pues el Señor puede sanarme. ¿Con qué más se adora a Dios? Con nuestros cánticos devocionales. Amado mío que me escucha, si usted llega a la iglesia y usted no sabe tomar parte ni nada, aplauda, cante cuando están cantando. Cante, cante cuando está cantando el grupo de adoración, la persona que está dirigiendo, cante, avívese, avívese, avívese, avívese. Busque, busque el ambiente, alabe a Dios. Es triste, hermano. Yo he visto iglesias donde los grupos de adoración cantando, dejando la garganta pegada, y los hermanos de atrás, como si estuvieran viendo la crucifixión de Cristo en una pantalla. Tú sabes, ellos están ahí como si estuvieran mirando la crucifixión de Cristo. Y los hermanos allá adorando, y ellos acá, esto conmigo no es. No, envuélvase en la adoración. Envuélvase, cante, cante y alabe. Envuélvase. ¿Con qué más se adora a Dios? Pues mire, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Sabe? Y perdone que lo diga así, pero lo tengo que decir como pastor y con toda sinceridad. Pero a la gente no le está malo gastar 100 y 200 pesos en Kmart o en Walmart o lo que sea, en comida, en lo que sea. La gente no le está malo eso. Pero echarle un peso en la ofrenda, hermano. Miran los billetes y sacan y pegan a buscar el de uno. Y si no hay el de uno, buscan donde hayan pesetitas a ver qué se puede echar. No, a Dios no se le dan sobra. Usted no le da a Dios sobra, porque Dios no le da lo que le sobra a él. Dios le da a usted salud, le da bendiciones, le da protección. ¿Cuántos hogares no fueron protegidos aquí en Puerto Rico por el mismo Dios, hermano, por el mismo Dios? Fueron protegidos de este temblor que hubo tan fuerte. ¿Y cuánto usted va a pagar por eso? Dios no le va a cobrar, pero vaya y sea agradecido. Señor, tengo aquí esta ofrenda para ti. Ah, entonces muchos me van a decir, pastor, pero es que yo no sé qué hacer con esa ofrenda. Como me decía un compañero en el donde yo trabajaba en el departamento de la familia, me decía, pastor, pero es que yo no he hecho la ofrenda porque el pastor se lo come todo y a usted no le importa lo que hagan con ese dinero. Usted lleve su ofrenda. Si el pastor o el líder o lo que sea hace mal uso de eso, ellos tendrán que responderle a Dios, porque hay un Dios arriba que está mirando. ¿Usted se cree que arriba no hay un Dios que está mirándolo todo? Dios todo lo ve, hermano. Y ve cuando usted ofrenda de corazón. En aquella ocasión la viuda echó lo que tenía. Y me imagino que muchos echaron billetes de 20 y de 100 y de 50 para que la gente los viera. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? ¿Quién echó más? La viuda. La viuda fue la más que echó. Fue la viuda. Pastor, yo no sé hacer nada. Traigo una poesía, un poema. Pastor, pero es que yo no sé hacer nada. Traigo un cántico. Pastor, yo no sé hablar. Pues toco un instrumental. Yo soy músico. Yo sé de lo que estoy hablando. Cuando había veces en la iglesia que mi garganta estaba mal, en la iglesia donde yo asistía, yo sacaba mi guitarra y empezaba a tocar un instrumental y me envolvía con mi guitarra y tocaba aquellos himnos preciosos. Y cuando abría los ojos, habían gente llorando, habían gente envuelta en el Espíritu Santo, pero yo estaba adorando a Dios con mis manos. ¿Con qué más se adora a Dios? Con una exhortación, una predicación. Ay, pastor, pero es que yo no sé predicar. Abra un salmo y léalo. Una lectura bíblica. Para el frente, hermano, Dios le bendiga. Voy a leer el Salmo 23. Y lo lee. Esa es su participación. Y yo sé que todos los pastores que me están escuchando saben de lo que estoy hablando. sea, usted no tiene que ser una persona que coja media hora en el micrófono. Usted trajo su coro. Si no sabe cantar, trae una lectura, un poema, una poesía, un salmo. Trae lo que sea. Pero esa es su adoración. Esa es su forma de decirle a Dios, gracias. Estoy agradecido. Estoy agradecido. ¿No sabe hacer nada de eso? ¿No sabe leer? ¿No sabe escribir? ¿No sabe cantar? ¿No sabe hacer nada de eso? Con tu trabajo manual en la iglesia. ¿Cuántas iglesias ahora mismo necesitan a alguien que pase una escobita? Sencillo, hermano. Sencillo. Sencillo. Muchas iglesias están faltos de un conserje. Están faltos de una persona que le pase un pañito a las sillas. Le pase un pañito al altar. Yo soy un pastor, y lo digo públicamente, y le doy gracias a Dios. Yo soy un pastor que yo en mi iglesia barro cuando tengo que barrer. Mapeo cuando tengo que mapear. Todos los días llego y chequeo los atrios, que no hayan hojitas ni cositas, y voy y las barro. Y a mí no se me va a caer un brazo por eso, hermano. Ni voy a perder mi credibilidad como cristiano por eso. O sea, pero usted puede coger un escobito, un pañito, comprometerse con su pastor. Decirle, pastor, yo voy a venir a limpiar la iglesia. Y ahí usted está adorando a Dios. Usted está adorando a Dios, sí. Está adorando a Dios. Sigo con el bosquejo. Cada iglesia tiene su formato. O sea, no diga, ah, porque en aquella iglesia lo hacen mejor que acá. No, eso es incorrecto. Cada iglesia tiene su formato o la secuencia de culto. Pueden empezar con una lectura, pueden empezar con un cántico. O sea, cada una tiene su formato, cómo empezar. Por tal razón, la congregación debe de aprender y adaptarse a la secuencia. ¿Por qué pongo esto? Porque muchas veces la gente no se adapta. No se adapta, entonces empiezan a decir, ay, pero la iglesia que yo estaba lo hacían mejor. Ay, pero en la iglesia que yo estaba, empezaban con cántico y empezaban así. Si usted está en esa iglesia, adáptese. Adáptese al sistema de la iglesia. Aprenda nuevas formas. Siempre debe de existir un respeto al momento de leer la Biblia. Subrayé esa parte, amados míos, porque la lectura bíblica es cuando el Señor nos habla a través de su palabra. La lectura bíblica, vuelvo y repito, la lectura bíblica es cuando Dios nos habla a través de su palabra. Es por eso que cuando se va a leer la palabra, debemos de enseñarle a nuestros hijos, a nuestras iglesias, a todas las personas, que cuando se va a leer la Biblia se debe estar de pie. Debe de haber quietud. Debe de haber tranquilidad. Esa no es hora de ir al baño. Esa no es hora de comentar nada ni hablar nada con nadie. Se va a leer la Biblia, la palabra del Señor. Por ende, yo debo de pararme derecho en respeto a la palabra del Señor. Caraima, te pregunto, ¿has visto tú en alguna iglesia? Pues yo lo he visto. Lo desagradable que es cuando se va a leer la Biblia, que se para la gente así, y se va a leer la Biblia, hermano, y yo lo digo porque yo lo he visto. Y hay uno por allá, mire, mascándose una bola de chicle. Y están leyendo la Biblia, hermano. Entonces los buenos cómicos, ¿sabe lo que hacen, Canaima? Si se dan de cuenta que los están mirando, cogen el chicle, se lo sacan de la boca y lo meten debajo del banco. dame tu comentario, porque yo sé que tú me vas a decir algo de eso. O sea, como si el banco fuera el lugar de meter el chicle. Amén, mira, Pastor David escribe por ahí, como les da la gana. Ay, ay, ay. Eso es así, Pastor, eso es así. Mira, no tanto, no tanto que uno hasta los vea, ¿verdad? Que esté comiendo chicle, haciendo un sinnúmero de cosas. Es a donde se ha llegado. Y a veces yo pienso que esa, ¿verdad? Esa irreverencia, ¿verdad? Muchas veces nuestros padres, hablando, ¿verdad? Uno como hijo que haya tenido a sus padres en el Evangelio, muchas veces los papás no han infundido en lo que es en los hijos, lo que es ese respeto a lo que es la casa de Dios. Eso es así. Se está leyendo la palabra, se está orando, estamos en la iglesia. Ese tipo de práctica. Uh-huh. También muchos evangelistas y pastores, yo los he escuchado, y hay veces que uno dice, ah, pues me quedo sentado. Vamos a leer una porción bíblica, pero se puede quedar sentado. O sea, que hay porciones bíblicas que uno se puede quedar sentado y otras hay que pararse. A veces uno, como ministro, malacostumbra a la iglesia. Malacostumbra a la congregación. Malacostumbra a sus hijos. Malacostumbra a tu mamá. O sea, es que todo tiene un respeto. Mira, yo escuché una predicación de Randy Island y él no mandó a levantar a nadie. Vamos a leer en tal libro de la Biblia, qué sé yo qué. Y yo me acuerdo que cuando yo era nene y se iba a leer la Biblia, había que ponerse de pie, porque era reverencia. Yo no sé ahora, porque como los tiempos han cambiado, eso fue un galletazo para todo el mundo. Sí. O sea, que yo no sé ahora, eso quiere decir que la mente humana ha cambiado, porque los tiempos siguen siendo los mismos. Sí. Lo que cambia es la mente humana. Sí. Pero pienso que mucha de esa responsabilidad, para no llamar culpa, ¿verdad? Porque como que la palabra culpa a veces como que choca, como que es hiriente para uno. Sí, sí. Pues eso, a veces, mira, no, vamos a leer la palabra, levántate. Y siempre leemos en nombre del Padre, al Hijo y Espíritu Santo. Hay gente que rompe con arriba y para abajo como el papagayo, y ya esa parte ya se está obviando. Ahora yo creo que lo están simplificando. Ahora en el Trino Dios, ya. Eso sí, eso yo también tiene, pesa igual. Pero ya como que es que no quiero hablar tanto en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. En nombre del Trino Dios. Así dijo Jehová, kichichiha. O sea, todo es costumbre, todo es educar la iglesia. Pero sí, sucede que tú los ves mascando chicle, los ves sentados o los ves parados con la Biblia y de momento jalan el teléfono así para el lado a ver. A ver quién tiró el mensaje. Sí, pero mira, ¿tú sabes qué? Loren estaba diciendo los otros días que ella me dijo que se lo puso por el propósito, que este año hay que venir así, con unas gringos a la puerta, pero no las cortitas que vienen de caballo, que son cortitas, una más larga para el frente. Larga. Sí, que solamente tú veas para adelante, que si el que está al lado tuyo tú lo ves que volteó el cuello para atrás, a ti no te da con mirar lo que él va a ver. No sé qué hace, tranquilo, enfocado, vamos a lo que vinimos, no voy a perder el tiempo. Y yo creo que eso debería ser el enfoque, ¿verdad?, de cada creyente. Sí. Y mi pastor, Pastor Acevedo, vamos a hacer un mequito para siempre. Lava. Pastor Luis del Valle, dijo, mira, antes... En una ocasión le escuché diciendo, antes detenían el culto y desde arriba te amonestaban. Sí, eso es así. Sí. Detenían el culto y ahora está la ética, ahora está aquello, para no lucir mal. Sí, para que no se ofenda la gente. No se ofenda, no se vaya la familia. Pero entonces uno como pastor está permitiendo cosas dentro de la... Dentro de esa estructura que Dios te dio que administrara. Claro, sí. Pero cuando él dijo eso, yo dije, wow, así era la cosa antes. Sí. Que detenían el mensaje y el que estaba ahí arriba, mire, varón, guarde silencio un rato. ¿No ves que estamos predicando? Me estás distrayendo, chico, cállate. Así. Ay, ay, ay. Raspado de coco y piña, hermano. Puse también aquí los grupos de adoración. Estamos hablando de ya como hay iglesias grandes y esto lo oyen tanto iglesias pequeñas como iglesias grandes. Los grupos de adoración deben de ensañar sus cánticos y no improvisar, ya que la gente lo notará. Los grupos, hablo ahora con los músicos y grupos, no se para al frente a improvisar. No se para al frente a improvisar. Pues, ¿por qué? Porque la gente lo va a notar. O sea, la persona va a empezar un tono muy alto o un tono muy bajito, y no saben cuándo entrar. Entonces, todas esas son cosas, amados míos, que son detallitos que se pueden ir afinando, porque eso tumba la comunión. Se ve como que muy feo. Y esto me lo comentó una vez Lorraine Canaima, cuando sale y me dice: se ve tan feo que yo diga, vamos a cantar el coro cuando levanto mis manos, y de allá te gritan de los músicos: ¡mira, qué tono! Y entonces tú le dices: pues dame un mi, a ver. Entonces, no, ese me queda bajito, dale un la. Así que lo que están ahí improvisando ese cántico, sí, hay momentos de que el mensaje, ahora mismo ayer domingo, mi pastor terminó de predicar y normalmente, pues, después de la predica, entonan una alabanza bajito. Sí, bajito. La administración, están orando. El pastor dijo: vamos a cantar una alabanza, qué sé yo. Canta esta, porque esta es la que me gusta. Ajá. Porque fue en ese momento. Ajá, ajá. Pero normalmente entre los músicos y la adoradora, pues, vamos a cantar esta alabanza. Y váyanse preparando y ya. Pero anoche el pastor dijo: vamos a cantar esta alabanza. Improvisaba así. Pues una de las muchachas se la sabía, sí, sí, pues sí. Vamos, rapidito, le cantaba el tono en el oído. Ok, dale, que ya le voy el tono. Y pegaban a cantar. Pero se ve feo la improvisación cuando tratan de hacerlo ver como parte del schedule. Y luce mal el que está al frente cantando, hacen lucir mal al músico. Porque entonces esta gente está perdido. Sí. No es. Sí. Sí, hermano, eso es así. Otra cosa que puse aquí en nuestro bosquejo: en las iglesias modernas los monitores visuales son una gran herramienta. Eso es algo que yo le aplaudo a las iglesias modernas, que ponen el coro en las pantallas y el que viene de visita puede cantar porque está viendo el coro. Está viendo la lectura. Hay mucha gente que no traen Biblia a la iglesia, pero no vamos a entrar por ahí, porque a la iglesia se viene con Biblia. Canaima, la iglesia ahí viene con Biblia. Yo no sé por qué no vienen con Biblia. Ya yo voy sin Biblia a la iglesia, porque es que ya yo me la sé, la tengo aquí. Para los que no me vieron, la tengo aquí. Por eso ya yo voy sin Biblia a la iglesia. Ay, ay, ay. Pero entonces, pues, en los monitores ponen el verso y tú lo puedes ver. Sí, es una herramienta muy buena. Claro que sí, aquí en Trujillo lo hacen. Texto bíblico, ya eso está bien coordinado. Vamos a leer la lectura de la palabra, está en tal libro. El que no tiene la Biblia, pues, lo ve en la proyección. Amén. Igual que los cánticos, ya está todo bien cuadrado. Y el que no se la sabe, la va cantando. Y tú lo que tienes que seguir es el ritmo. Sí, sí, sí. Sí, eso es una herramienta que la aplaudimos públicamente. Último punto. ¿Cuánto nos queda, Canaima? A ver si me da tiempo. Te quedan ahí 15. Alaba. La predicación, y ahora es que Canaima es que se enciende. Vele, ¿no? Vele lo que se enciende. La predicación, último punto. La predicación es el momento del culto cuando Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Oiga bien cómo comienza esto. En este momento no debe de haber interrupciones de ninguna clase, punto. Ciérreme la oración ahí, punto. No debe de haber interrupciones de nadie, ni del tío, ni de la tía, ni de la abuela, ni de la mai, ni de nadie. Dios está hablando. Dios está hablando, punto. La iglesia debe estar atenta a lo que Dios nos va a comunicar. Por eso es que el predicador, número uno, oye esto, Canaima, debe de prepararse en su casa en ayuno y oración. ¿Por qué digo que debe de prepararse en su casa? Porque en su casa no oran, no ayunan, entonces te llegan a la iglesia y están media hora ahí orando, pidiendo que el Señor los ayude. No, prepárese en su casa, ore en su casa, pida la dirección de Dios en su casa. Y cuando usted llega al culto, llegue ya con el pensamiento, la unción y la preparación de vida. No venga a prepararse ahí al frente. Ahí al frente uno no se prepara. Usted debe prepararse en su casa. Prepararse con lecturas bíblicas y otras fuentes. Yo como maestro recomiendo, una recomendación mía, de Marcos Acevedo, que usted, después que haya leído la Biblia, y esté claro en la Biblia primero, porque ese es el primer libro, la Biblia, busque fuentes, busque comentarios de otros predicadores, porque así usted tendrá una idea más amplia y más clara de lo que usted va a decir. Predicar, oye esto, que esta te la voy a dejar a ti, Canaima. Alaba, aquí vamos. Esta te la voy a dejar a ti, Canaima. Dice, predicar con sabiduría, ya que el mensaje no debe de ser un foro para desquitarse de esas personas que cogen el mensaje para la tiraera. Ay, ay, ay. ¿Tú te imaginas que Jesús en todas las esquinas se paraba? No, porque, chacho, aquel está hecho, aquel está levantando una campaña en contra mía, de que yo soy que un falso Mesías. Chacho, sí, el rey de Dore, muchacho, el rey de Dore mandó a matar a todos nosotros, pero no pudo, es un asesino. Si Jesús se hubiera dedicado a hacer lo que se está practicando, ¿verdad?, en muchos lugares, y muchos ministros están practicando, si Jesús se hubiera dedicado a todo eso, nosotros no tuviéramos nada de qué hablar, nosotros no tuviéramos un evangelio de cuál hablar. Porque no se hubiera podido cumplir la palabra de Dios. Jesús no hubiera ido a la cruz del Calvario. No se hubiera hecho sacrificio por nuestra salvación. Uh-huh. Un sinnúmero de cosas más. Pero el altar no es un altar de desahogo. No te invitan a una iglesia a escuchar un desahogo tuyo. Ni un chisme. Están invitando a predicar la palabra. Háblame de palabras. Mira, una vez yo escuché, mira que dice Luis Ginés, piragua, eso quiere decir raspa piragua, algo así, no sé, que está bueno. Mira, yo escuché una vez en un mensaje al evangelista Otero Piña, que fue alguien a predicar a su iglesia o algún sitio, no sé, y que él decía, o le dijo, o decía en su mente, mira, pero es que tu testimonio no me deja escuchar de qué predicas. Ajá. Y yo dije, wow, esa palabra está brutal. Parece que es que está, yo le decía a Loren, esta palabra está brutal, parece que es que está todo el tiempo dando testimonio, y no acaba de predicar. Y Loren me dijo, no, eso no. Es que lo que está predicando, él no sabe que no lo está viviendo. Tu testimonio no me deja escuchar de qué predicas. O sea, hay que llevar palabra. A lo mejor sí, uno puede utilizar alguna situación. Mire, hermano, una vez yo recuerdo, tuve esta situación embarazosa. Pero no es que coja la mitad de la hora de la predicación. Pues mira, yo fui a aquella iglesia, muchacho, ¿usted sabe qué pasó? Que cuando terminé, lo que me ofrendaron fue un paquete de uva. Mire, que cuando fui para la otra, un racimo de guineo. Mire, yo no soy un mono. Entonces, pegan por ahí, están dando chistes, traiga palabra. Y hay maneras de ser jocoso en algunas cositas, ¿verdad? Pues, no para entretener al pueblo, pero para tú compenetrarte más en la atención con la congregación, de que se puedan abrir a ti, recibirte en tu palabra. Aunque es la palabra de Dios, pero a ti como exponente de la palabra. Pero el altar no es un desahogo de que me hicieron esto, que me hicieron aquello, que me están cerrando puertas, que mire, usted no sabe. Esa es la tiradera. Olvídese de eso, lea la Biblia y pega a predicar por ahí para abajo. Dios se va a encargar de lo que te hicieron, olvídese de eso. Al igual que no patrocino de que mire, hermano, llevo 3 años viviendo por fe. Ay, yo no sé cómo Dios lo hace, estás pidiendo, cállese la boca. Cuando Dios te llamó. Dios te llamó a vivir por fe. Dios te llamó, Dios no se para en una esquina con una corneta así, voy a llamar a Marco, voy a vivir por fe, para que lo sepa todo el mundo, te llamó a ti personal. Así. Y a lo mejor usó un pastor, varón, Dios lo está llamando a vivir por fe ya, cuando vaya a predicar, predique palabra. Dios se va a encargar de mantenerlo. Porque mire, si Dios te llamó, Dios te tiene que sustentar, punto. Mira, Ganaima, cogen, y yo lo tengo aquí todo, cogen el foro del mensaje para tiradera, para vender. O sea, para hablar de política. Yo tuve un pastor cuando muchacho, que cuando predicaba decía que Dios había levantado un gobernante aquí en Puerto Rico que le decían el gallo. Oye esto, Canaima. Él decía en los mensajes que Dios había levantado un hombre en Puerto Rico que le decían el gallo. Pero que entonces el enemigo se había levantado con uno que le decían el caballo blanco, que se pasaba en un caballo blanco. Pero hermano, todo el mundo sabía que el hombre era popular y el otro le estaba tirando al del PNP. Sí. O sea, mire, usted está en un mensaje. La gente está esperando, como dice Canaima, palabra, no es política. Mira, si tú vas, sí, mira. Ahí va. Algo más fácil. Si en tu iglesia hay que ir predicador o no tu iglesia, para no. Amén. Si tú simpatizas con un predicador, tacho, porque él, tacho, ese hombre es un chiste. Eso es lo que tú te vas a estar recibiendo todo el tiempo, chiste. Uh-huh. Vas a estar metido 3 horas metido en una cancha, en una campaña, escuchando chiste. Va para X iglesia, él va a predicar en una iglesia, tú lo estás persiguiendo, vas para esa iglesia a escuchar chiste. A reírte. Porque ese predicador a lo que se dedica es a estar entreteniendo a la iglesia y así. Entonces, pues, yo estoy perdiendo mi tiempo. ¿Para qué estoy yendo a la iglesia si no estoy nutriéndome? O sea, no a la iglesia. ¿Para qué persigo a ese ministro de la palabra si lo que hace es entretener? Lo que hace es haciendo chistes y quejadera y 20 cosas. Pues mira, pues no pierdo el tiempo, no voy para la iglesia. ¿No? Me quedo por ahí corriendo bicicleta o aquí viendo televisor. Y ya. Si ya que me estoy esforzando en ir a la iglesia, en sacar apagar el televisor, me tengo que bañar, vamos para el templo, va a llegar a tiempo, chichija, vamos a estar 1 hora, 2 horas allí sentados, vamos a gozarnos. Pues mira, pues vamos a recibir lo que fui a buscar. ¿Eh? Porque para reírme me quedo en casa. Y veo una película de cómica. A lo mejor un culto me reí, pero si es la costumbre, si es el patrón, pues mira, no, yo me tengo que mover. No. Porque entonces mi vida va a ser un gozo extremo. Un chiste y Cristo viene y me voy a riéndome. ¿Sí? Voy a ser parte de los que dicen, todo ojo le verá. ¡Wow! Lo vi. Y te quedaste. Mira lo que tengo aquí, Canaima. Otro punto sobre la predicación. La predicación no debe de ser muy extensa. Yo creo, esta es mi forma de pensar. Yo creo que un buen mensaje, Canaima, y los hermanos, el pastor David también me puede opinar y los pastores que me están escuchando. Yo creo que un mensaje, esta es mi forma de creer. 45 minutos, vamos. ¿Fuiste extenso? 1 hora. 45 minutos, 1 hora. ¿Sabes? Pero yo he ido a sitios donde el predicador te predica 1 hora y media. Te predica 2 horas y la gente con un dolor de espalda restrayándose y virándose de lado porque ya le duele la espalda y llevan 2 horas en la misma posición. O sea, si tú tienes un mensaje de Dios, yo creo que 45 minutos es suficiente. Si fuiste extenso, 1 hora, pero más de ahí, o sea, estás trayendo un mensaje, no estás trayendo una conferencia. Porque en una conferencia, pues como es a puerta cerrada, tú tienes el derecho de pararte, salir, volver y entrar, estirarte, te estiras los brazos y vuelves y entras a la conferencia. Pero es una predicación. Y de hecho en las conferencias hay lazos de tiempo de respiro. Sí. Vamos a cogernos 15 minutitos para que tire los huesos, coman salguito. ¿Cómo te dice? Un mensaje, yo creo que 40, 45 minutos es más que suficiente para tú elaborarlo, desarrollarlo. Sí, se extiende la hora. Y si se extiende más, Dios está en el asunto. Pero yo ahí, que sí, aquello, mire, porque me acuerdo que yo leí un texto bíblico que decía que aquel dijo que Ay, sí, con una pasta. Sí, con la lata, con la lata. Entonces, pues la verdad es que uno... Mira, no es que aburra, es que ya tú llevas más de media hora sentado. Tu cuerpo está entrando en un descanso porque no estás ejerciendo ningún movimiento. Correcto. Y tu cuerpo comienza como que a que meterse como que en un descanso, como que se baja tanto y tanto. Y uno empieza a botecer. Oh, no es que me estás aburriendo, es que mi cuerpo está en descanso. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, si aparte de eso tú sigues estirando eso así como un chicle... Imagínate tú. Mire, y el último punto que tengo aquí, que es el que dijo Canaima: la predicación no debe ser una comedia. Hable de Dios. No vaya al frente a hacer chistes. Eso es así. La gente no quiere oír chistes. Va a oír chistes, prenda, bienvenido. ¿Ah? La promoción no pagada. Hay un programa de chistes y te hacen chistes. Pero la predicación es un momento muy importante donde Dios nos está hablando. Yo no quiero oír chistes. Eso es así. Ah, Canaima. Yo no quiero escuchar chistes. La iglesia en ese momento es el receptor del mensaje. Por lo tanto, debe estar atento, pendiente y escuchando. Si salen alabanza, no hay problema. Siempre y cuando no interrumpan. Dios siempre nos habla por medio de la palabra. Así que aproveche este momento para buscar su parte y salir beneficiado. Para cerrar este estudio, cuando se está predicando, no diga esto es para Canaima, y esto es para Marco, y esto es para Lorraine. No, busque la parte suya. Porque el mensaje es como un bizcocho, aquí es para todo el mundo. No, eso que hablaron no es para mí, eso es para aquel. Para aquel bandolero que se siente en aquella esquina. ¿Y tú? Esto te va a llevar para tu casa. Eso así. Alaba. Dímelo, Canaima, con tu comentario terminamos. Busque de Dios. A veces no me quito para siempre. Busque que sea palabra de Dios lo que vayas a escuchar. Y como estábamos hablando ahorita, cuando vayas a leer la palabra, párate un momentito. ¿Te imaginas que le estemos hablando a Dios y Dios te de espalda mirando para allá, para otro lado? Y tú mira, Dios, mira aquello, mira lo otro. Y Dios con la cara así mirando por otro lado. Te está oyendo, pero no te está mirando. ¿Cómo no se sentiría o cómo se siente uno? Diache, pero a Dios uno le hable, no mira para acá, no atiende a uno. Sí, amén, alaba. Gózate. El lunes que viene continuamos con otro tema interesantísimo. Así que no se pierda, voy a hacer la oración. Y si hermano Canaima nos puede terminar este programa de hoy con el coro que... Amén. Padre glorioso, Padre Santo, te doy gracias. Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesucristo por esta hora que hemos estado aquí. Te pido que tú bendigas a cada hermano, cada persona que ha estado pendiente. Que tú bendigas a cada corazón de los que ha estado pendiente. Gracias por tu amor y por tu gracia. Gracias por tu protección y gracias por protegernos en la hora mala. En la hora, Señor, donde Puerto Rico fue sacudido. Gracias por tu amor y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amado, que el Señor nos bendiga y gócese con este coro. Finalizado el programa Momento Actuar con el pastor Marcos Acevedo. Recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo la próxima semana a esta misma hora.